Mundofonías. Mundofonías. Nema više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene. Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa zrak probija. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, un programa dedicado a las músicas fascinantes de nuestro planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que lanzamos a las ondas de las 37 emisoras que nos difunden en 15 países a lo largo y ancho del planeta. Y en este caso vamos a tener un programa monográfico dedicado a la música de los gitanos, la música de los gitanos de diversas partes del mundo, escuchando piezas que hemos seleccionado y entresacado de un doble disco recopilatorio que salió publicado originalmente en 1996 con el título de Road of the Gypsies, en el título en inglés L'Epopée Tzigane, título en francés, La epopeya gitana, y que ha tenido diversas reediciones posteriormente. Pues bien, con este disco vamos a estar jugando durante la edición de Mundofonías de hoy. Hemos comenzado con algo bastante conocido y famoso, desde luego fue una revelación en su época para mucha gente y un descubrimiento de este tipo de música, principalmente por la banda sonora de la película Underground, que salió allá por 1995, esa película de Emir Kusturica. Estamos hablando de Goran Bregovic, como digo, pues esta música en colaboración con intérpretes de los Balcanes gitanos, pues dio a mucha gente a conocer este tipo de música y la música de este pueblo. Vamos a continuar por territorios similares ahora con la música de Romano Dives. Pues ahí tenemos a este grupo que viene desde Albania. Antes escuchábamos a Goran Bregovic, nacido en Sarajevo, en la actual Bosnia, aunque él sigue manteniendo que él es yugoslavo. Y bueno, pues por esa zona balcánica continuamos. Hemos seguido con Romano Dives, como digo, y este Vesena Robena. Que da paso a continuación a un grupo bien conocido, también de la antigua Yugoslavia, a la que volvemos, en este caso de Macedonia. Se trata de la Kochani Orkestar. La Kochani Orkestar, desde Macedonia, uno de los grupos de las fanfarrias balcánicas y gitanas más reconocidos en las últimas décadas. Ya a mediados de los 90 pues andaban haciendo estas maravillas. Y continuamos con otro grupo que también ha sobrevivido y ha seguido estando en el candelero desde aquellos tiempos de los que data la recopilación que estamos escuchando, Road of the Gypsies, la ruta de los gitanos. Se trata de los rumanos Taraf de Haiduks. Aquí nos encontramos con un grupo cuyo fuerte está en los instrumentos de cuerda, los violines, también en las voces, en ocasiones cuando cantan. Y aquí les escuchamos con esta pieza, Suslaparu Dintre. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo.

Pues hemos seguido por Europa Oriental, por Europa del Este, repasando temas incluidos en este doble disco recopilatorio. En su día salió en un formato de libro disco en Digipack, disco doble, de doble tamaño, por así decir. Posteriormente ha tenido otras ediciones, como digo, y aquí estamos con el contenido, que es lo importante, el contenido musical, desde luego lo relevante para este programa, para Mundofonías. Escuchábamos a Yorgos Mangas, este excelente clarinetista griego que también aporta su música a esta ruta de los gitanos, Road of the Gypsies, con este tema, Yatos Anthropus Pu. Y vamos a continuar con más música surgida de la inspiración del pueblo gitano a lo largo y ancho del planeta. En este caso, se trata de ese género surgido en Europa Central, en conexión también con las influencias del jazz y otros géneros musicales, que es el jazz manouche. Aquí escuchamos la música de Titi Winterstein. Thank you. Ahí teníamos la música de este violinista, fallecido en el 2008, el alemán Titi Winterstein. Es uno de los pocos supervivientes de su familia del holocausto nazi, de esa barbarie que el fascismo y el nazismo causó en Europa en los años 30 y 40, en este caso en Alemania, el nazismo y esa aberración racista de régimen terrible que produjeron. Bueno, pues aquí sobrevivió. Titi Winterstein nos otorgó su música hasta su fallecimiento en el año 2008. Esta pieza se llamaba Milko y seguimos repasando más piezas de la Ruta de los Gitanos, Road of the Gypsies, con en este caso la inspiración de un poeta también asesinado por esas mismas ideologías terribles y despreciables, en este caso en España, por el levantamiento franquista. Hablamos del poeta García Lorca, quien escribió La nana del caballo grande, que escuchamos ahora en la voz de uno de los más grandes cantaores flamencos de la historia, como fue Camarón de la Isla. Esta pieza se incluyó en un disco, La leyenda del tiempo, que ha quedado como un hito dentro de la evolución, iba a decir, pero no realmente, sino, digamos, la búsqueda de nuevas formas que conectan el flamenco con otras músicas. El flamenco no es que haya evolucionado hacia eso, pero sí, desde luego, es un disco realmente destacable en ese sentido. Escuchamos también la influencia de la música de la India y del elemento también de la India como imaginario mítico del origen del pueblo gitano, en este caso con la presencia de un instrumento indio, el sitar, cuyo gran artífice a la hora de introducirlo en el flamenco es Gualberto García, a quien escuchamos también aquí acompañando a Camarón de la Isla. Yeah.

Seguís en Mundofonías. Estamos repasando en esta ocasión un recopilatorio clásico ya, Road of the Gypsies, La Ruta de los Gitanos. Fue publicado en el año 1996 por el sello Network Median. Como decimos, conoció diversas reediciones posteriormente y estamos repasando algunas de sus músicas. Y escuchábamos a Camarón de la Isla anteriormente cantando esa Nana del Caballo Grande de García Lorca con la compañía de un instrumento de la India, del sitar de Gualberto. Pues nos hemos ido a la India, al lugar de donde supuestamente procede el pueblo gitano, en tierras del occidente de la actual India, en el territorio del Rayastán, muchas veces mal llamado Rajastán en castellano. Pues bien, escuchábamos música calvelilla. En realidad el pueblo calvelilla es otro pueblo distinto al de los gitanos, aunque desde luego pues ese espíritu nómada y musical es bastante similar. Esta pieza era la canción Kamang que nos traía Suwa Devi Calvelilla. Y de la India nos vamos ahora a Turquía con el Istanbul Oriental Ensemble. Thank you. Hemos escuchado al Istanbul Oriental Ensemble, este grupo de Estambul, como su nombre indica, formado por uno de los grandes músicos turcos multiinstrumentista, como es Burhan Öcal. Esta pieza era una danza gitana, Roman Oyun Havasi, y forma parte de este disco que estamos repasando, Road of the Gypsies, La Ruta de los Gitanos, este doble CD, ya publicado hace casi dos décadas, pero que, como veis, retiene toda esa actualidad y esa frescura. Nos vamos a quedar con una última pieza de esta recopilación, y por tocar un poquito las diversas áreas por las cuales ha viajado el pueblo gitano a lo largo de la historia, nos vamos ahora al mundo árabe, a Egipto, con los músicos del Nilo. Ya que hablábamos antes de la película Underground, pues creo que incluso mucho más recomendable para conocer la cultura gitana y la música es la película Lacho Drone de Tony Gatliff, donde podéis ver, por ejemplo, a este grupo, los músicos del Nilo, conocidos en el mundo por su nombre en inglés, Musicians of the Nile, o por su nombre en francés, según los casos y según donde toquen, Les Musiciens du Nil. Así que nos vamos a quedar con ellos cerrando esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que por aquí estamos Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, realizando este programa para las 37 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, que nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Facebook, en Twitter y nuestra página web, pues tenéis toda la información sobre las músicas que van sonando en el programa y los podéis escuchar cuantas veces queráis, www.mundofonias.com. Os dejamos con los músicos del Nilo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! حبيبي ما جاش في هذا اليوم ملا منك ده لونه أبيض ظريف في المعاني ويختشي الملا منك لو ما قلت ليش لهردم جروفك وانزح ميتك منك يا بحر النيل يا بحر النيل ادي البحر ابتدى يقول لي حبيبك جان في هذا اليوم فجاري نازل يهز الفلك ومعبي الماء فجاري يا يا يا يا ليل بتناديني تاني ليل انت عايزة مني ايه بتناديني تاني كنت عاوز تقتل خصيمك، يعني تقتله بالسنتي، لاروح لحبايبي بالسنتي واشوف هوايا معاهم فضل. ولا حبيبي إلا أبو قلبي خالي، تلبس له البدلة البن، تقلع له البدلة البن، تلبس له البدلة البن، تقلع له البدلة البن، وتقول له تعالى جنبي يا نصهار الليالي. يا ليل يا ليل يا مطال،